nuevo disco de Los Chupetes está La Alegría de Siempre, donde siempre le robamos una sonrisa, y también está El Sentimiento, que es algo, algo nuestro, que a veces a través de las canciones llegamos a decir cosas que sentimos o que nos suceden. Ella por la calle a llamar. El Sentimiento está en esta canción, que yo equiparé como aquel disco alguna vez, 23 de noviembre, que es el tema de mi padre. Y ahora se me ocurrió en una de estas noches durmiendo, y me parece que hablé con Dios. Entonces así bauticé este trabajo nuevito, Hoy Hablé con Dios. Y esta canción es muy fuerte. Esa noche fue muy triste, esa noche sí lloré. Se llevaban a mi viejo, me dejaban un bebé. Mi padre no vio a mis hijos, pero sé que sí los ve. Porque Dios es mi amigo y Él me dice que los ve. ¡Ay, los cuernos duelen al salir! ¡Ay, los cuernos! Este tema, bueno, es una picardía de Chupetes, pero ¿a quién no le pasó alguna vez tener un problema? Aunque sea con la mirada, no digo yo, son cosas que suceden en la vida y son cosas de Chupetes que a través de las canciones tratamos de decirlas con humor. ¡Ay, los cuernos duelen al salir! Chira, esta canción está dedicada para esas personas que trabajan en la calle, que alguna vez no tuvieron suerte en el amor, como quedar con un hijo y de tratar de trabajar en la calle para seguir creciendo, seguir viviendo, seguir manteniéndose. Es una canción que nos toca muy de cerca y que la vivimos a diario en todo el mundo. Chira es un tema que te hace bailar y te emociona al mismo tiempo. Chira. Girando vas sola por la ciudad. Yo quiero caer rendido a tus pies. Hey. Yo le diría a la gente que compre este compacto o este cassette, simplemente para alegrar su corazón, para animar una fiesta en su hogar y para tener cosas que suceden a diario en la vida, a través de nuestra música. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Este animalito no se cansa de jugar. Se duerme por un ratito y se vuelve a despertar. Este animalito no se cansa de jugar. Se duerme por un ratito y se vuelve a despertar. Quiero agradecer a la gente de la radio por haber puesto estas palabras mías para toda la gente. Muchísimas gracias a los operadores, a los locutores. Muchas gracias en nombre de Los Chupetes y felicidades para todos.